para Salta Cable Color, para internet y para el aire. Por primera vez en nuestro programa lo presentamos en vivo. Más carperos que nunca. Como ellos siempre, son los Gaiteros. A ver, vamos, Luisito. Lo bailamos todo en la casa. Para todos los aventureros y las aventureras. ¿Cómo dice? Me llaman el aventurero. Me dicen que soy un bohemio. Me dicen que soy un bandido. Y ando triste y perdido. Pero no saben. ¿Cómo dice? ¿Qué piensas? sufra la soledad, amándote más y más. De ti me enamoré, no lo pude evitar, tu mirada sensual, crece cada vez más. Pudieron con mi cariño, tú me tratas como al chino, que sufre la soledad, amándote más y más. Que sufre la soledad, amándote más y más. Ella no pica, mujer. Y seguimos. Sube chino, sube chino. Eso, Luisito. Suena y dice. Llega el sábado, seguro yo me rajo. Imposible resistirme lo que quiero. Soy capaz de dejar todo abandonado. Por un rato de parranda yo me muero. Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder. Ni un minuto hasta ver el amanecer. Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder. Ni un minuto hasta ver el amanecer. Y otra vez, la culpa de todo la tuvo Luisito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo nací gaitero y parrandero. Aea, yo soy parrandero. Aea, parrandero, parrandero. Aea, yo soy parrandero. Aea, parrandero, parrandero. Eso, y lo bailan en Santiago del Estero también. Y la cuadra, los amigos dicen. Voy perdido entre mujeres y cerveza. Y la música me llena hasta los huesos. Al llegar la madrugada voy camino a descansar. Para estar al otro día sin parar. Al llegar la madrugada voy camino a descansar. Para estar al otro día sin parar. Y otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me yo he nacido negro y parrandero. Aea, yo soy parrandero. Aea, parrandero, parrandero. Aea, yo soy parrandero. Aea, parrandero, parrandero. Eso, y nos vamos, nos vamos. ¿Cómo dice? Aea, yo soy parrandero. Aea, yo soy parrandero. Aea, parrandero, parrandero. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Gracias. Eugenio. A ver, Luisito. Conocí a Raquel. ¡Rosana! ¡Eso! ¿Cómo dice? Ay, cuando la conocí a Raquel, se zarandeaba como una diva. Para mirarla de atrás, en barra. Ven y Raquel, ven y toma muchacho. Ven y Raquel, te vas a divertir. Ven y Raquel, ven y no tenga miedo. Ven y Raquel, que vas a ser feliz. Ven y Raquel, ven y con los muchachos. Ay, que te va, te vas a divertir. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos. Cortame, chino. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Los gaiteros por primera vez en este programa. Parece que no entienden mi seña, los amigos. Cortamos. El chino. Ahí estamos en vivo con los chicos de los gaiteros. Se nos viene el final del programa y tenemos muchísimas cosas para compartir. Tenemos una sorpresa muy especial para uno de nuestros compañeros. Es por eso que mientras vamos hablando, vamos a ir viendo algunas fotos. Va a tener que ser a toda velocidad. Y ustedes me van a ir contando, Nico, un poquito qué es esto. Usted me va a ir contando. Hábleme, cuénteme. Bien, ese es cuando fuimos a tocar allá en Finca Las Costas, en la fiesta. Bueno, la pasamos hermoso, ¿no, Luisito? La fiesta que organizó Juan Chicayo, el amigazo. Bien, vamos, ahí seguimos con más, a ver. Vamos a ir disfrutando de más fotos para ver lo que es los gaiteros. Bueno, ahí, usted ahí, atento, ahí está. Cuénteme, vamos. Y bueno, ahí está un amigo conocido, ¿no? Eugenio Dichocho. Bien, ¿qué más tenemos ahí? Y bueno, esa es la nueva tapa. Nuevas tapas también con el chino. Ahí estamos cuando hicimos ahí una entrevista en vivo para el Noticiero del 2, el staff completo. En el Puma, ¿no? Sí, en la Ciénaga. Con en Eva la Salamanca. Lamudeña, una amiga ahí en la Salamanca. Con todo el grupo, ¿qué más tenemos? La Carpa Florida. Gaucho, la Florida, sí. Otra más, a ver qué hay por ahí. ¿Qué hay? Y Sonza. Qué viajecito, ¿eh? Qué viaje. Tenía que estar eso. Mi primera animación para el grupo en la Ciénaga. Con otros amigos, tenemos más. El Patito bailando. No podía faltar el Patito. No podía faltar, ¿no? ¿Qué más? Asistencia perfecta, Alex. Rancho El Torito. Campo Quijano, sí. Y esta es la última de la semana pasada. Sí. Yo me veo más flaco entre una foto y la otra. Entre una animación y la otra, como fui bajando un poquito. Era esa foto. Eso es Camino a la Zanja, ¿no? Así es. Sí, tenemos alguna más. Bueno, ahí está con el amigo Alexis. Qué raro. Seguimos disfrutando fotografía de los gaiteros. La entrevista que necesitas. ¿No? Ahí está Luisito. ¿Qué más tenemos? ¿Se acuerda de eso ahí en Canal 10, Luisito? ¿Se acuerda de esa nota con un programa? Bueno, estas son fotos del recuerdo ahí de los comienzos de los gaiteros. El Saltenito, bueno, ahí están otros integrantes que por ahí ya se han ido. Viejas formaciones de los gaiteros para recordar un poco. Vamos con las últimas. Mire qué foto es. Qué cedo. Sí. Mira, Juan Chicayo. Ahí está, mira. Eso era agua mineral. Luisito con Carlitos Cano, el animador de Carpa La Florida. Mire, Luisito. ¿Johnny? Y por último, Carpa El Saltenito, un lugar donde toca mucho el grupo. Queríamos homenajearlo, bueno, quizá a toda velocidad con fotos, pero bueno, dígame algo sencillo, ¿qué significan los gaiteros antes de una sorpresa que tenemos preparada ya en el cierre? Estamos al límite. Le dejo la palabra a Luisito Talava. Cuénteme, director. Luisito. Estamos al límite, apretadísimo con Hola, el tiempo. Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia, a todos los televidentes. Quiero saludar principalmente a todos los empresarios, a todos los que nos están llevando a las distintas bailables. Y muchísimas gracias a ellos, estamos saliendo continuamente, sábados y domingos. Y bueno, hoy tenemos un breve descanso. Muchísimas gracias, Eugenio, por invitarnos. ¿No? Descanso porque hay elecciones, prácticamente no hay baile en ningún lado. ¿Dónde van a estar la semana que viene, Luisito? El Patito. Sábado tener Patito Bailables y el domingo estamos en Veremos. Bueno, sí. Hay mucho baile. Cuénteme cómo se contrata el grupo. Hay Facebook. Tenemos Facebook. Ahí tenemos mi hija Micaela, tiene los números de Facebook. Después tengo el número mío, que es 154-478-827. Tenemos un fijo que es 426-0032. Llamar a Luis Talava, ¿sí? De esa manera contento nos dan Sandris para Vico, que vino a ver el programa. Estamos limitadísimos con el tiempo, pero hay un cumpleaños en el día de hoy, así que Mili, pase nomás. Paso. Desde acá invitamos, lo dejamos a Jorgito que se quede con el plano de todo el estudio. Venga, señor Chicho. Venga, Rey. Larga la cámara. Señor. Feliz cumpleaños, nuestro querido camarógrafo. Venga, bien. Rey. Mírese a la cámara, póngase tomate. Muy feliz cumple, Rey. Muchas gracias, la verdad que es un compañero de hierro todos los fines de semana. Acá resacado y todo. Nuestro camarógrafo y editor de notas, el que edita todas las notas del programa. Así que gracias, Chicho. Queríamos hacerle ahí el regalito para Chicho, la verdad, que es la mejor. Termina el programa. Ahora muerda un pedacito de la torta, Chicho. Muerda, Chicho. Mire lo que le hicieron. Muerda, Chicho, la tortita. Bueno, lamentablemente Este programa ha llegado a su final con los gaiteros. Tenemos que despedirnos, Mili. Nos vamos despidiendo. En el Facebook van a estar. Un saludo a todos los chicos, ¿eh? Sí, señor. En el Facebook vamos a estar con los ganadores de Carpa el Gaucho La Florida. Así es. Para el amigo Cocoroto que está mirando el programa. Para Ezequiel Emiliano que está mirando por internet. Para Mario también que mandaba saludos ahí. Decía que muy pronto iba a estar acá. Ajá. Domingo Paz está mirando por internet. Para Walter Laime. Para todos los amigos que siguen. Para Jesse, dice para Barrio Arraos. Dice para acá, para Crosti, los muchachos del Pragón. Muy lindo el programa. Y el último, muy lindo el programa, quiero participar por la entrada. Soy Josefina. Josefina, ya te ganaste una entrada para la Florida. Ya te ganaste. Vamos a estar publicando ahí las entradas de todos los ganadores. Como Vida Norteña, ya saben, así que van a ponerse en contacto con nosotros. Vamos despidiendo, cerrando. Sí, señor. Gracias a Jorgito Mamani, a Chicho, a Ramiro Bogado, a Emilce, a Gado Sonidos, a Walter Medina, a Seba Trigo que estuvo con el Backstage temprano, a Amado Olivera, a Gago Sonidos como siempre, señor, a todo este staff, a nuestras chicas que se despiden con una vueltita, las cuatro a la vueltita, de ese lado y las otras, ahí está, Amado desde adentro, y de este lado tenemos a Rocío y a Polita. Y a Rocío y a Polita. Ahí está. Cumplimos bien, también con chicas. Las señoritas ahí con la vueltita pendiente de cada sábado. Ahora nosotros sí, basta. Nos despedimos. Basta. Basta de hablar, me parece que me quedo acá. ¿Qué dice usted? ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Eh? Me quedo. Que haga el caballo, bueno. Que haga el baile del caballo. Hacemos. Vamos a presentarlo entonces. Para terminar este programa, este se lo cedo a usted. Ahí está. Feliz cumple, Chicho. Cerramos así. Gabo Sonidos, para internet, para Salta Cable Color, TV2, programa 13. Ellos están en vivo y se despiden más carperos que nunca. Lo presentamos. Sí. ¡Los Gaiteros! Eso, y vamos. Nos despedimos, Eugenio, con la invitación de Eugenio 18. Vamos. Animador, sí, señor. Del grupo. Ahí está para vos. Este grupo que suena en vivo. Lo presentamos nomás. Lo canta Nico. Gracias a todos, gracias. Movida Norteña TV. Chau.